miradas frías de un amor de cristal, detrás de un velo que cegó. Extraño el tiempo de pasar, tiempo sin tiempo, solo estar.